La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buena jornada para quienes se están sumando a escuchar esta emisión de Oral y Público después del histórico 24 de marzo en las calles de todo el país, que hizo que, bueno, que explotara la ciudad de Buenos Aires de gente, Avenida de Mayo, las Diagonales, la mismísima plaza, pero también todas las plazas de ese país que hoy nos está escuchando a través de las radios comunitarias. Así que con esa alegría en medio de tantas angustias permanentes en la última época, abrimos Oral y Público de hoy. Quiero contarles que vamos a escuchar un programa especial que hicimos también horas antes de el 24. Lo hicimos el 21 de marzo en vivo, es un programa de más de 2 horas. Aquí vas a escuchar un resumen de los sitios de memoria, de intermesas de sitios de memoria que pasaron por aquí por el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, de manera presencial y de manera virtual, para que vos escuches lo que está pasando ahora en los espacios de memoria de todo el país y también con esta coordinación política que se da en intermesas. Así que vamos a hacer la primera pausa e inmediatamente después nos vamos a meter con este contenido. Vamos a escuchar primero a Karina Gorordo. Ella es del Espacio para la Memoria, que se ha instalado en Pergamino, en lo que fue la comisaría primera de allí, donde se violaron los derechos humanos en dictadura. Fue un centro clandestino, pero también en democracia. Allí ocurrió hace no tantos años la masacre de Pergamino, con el asesinato de 7 personas que estaban presas en ese mismo lugar, que ya en aquel momento debió haber sido un espacio de memoria. La escuchamos a Karina Gorordo. Nuestro sitio de memoria tiene esa particularidad, ¿no? Se violaron derechos humanos en dictadura y también en democracia. Los sitios de memoria en la actualidad son muy diversos, como dijo la compañera recién. Los que más la están sufriendo son los que dependen de Nación. Y después el resto somos sitios que pertenecen a provincias, secretarías de derechos humanos de provincia. Y en el caso nuestro, el comodato o la administración del espacio para la memoria lo lleva adelante la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con lo administrativo y lo económico, en nuestro caso, depende de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia. Los sitios, como dijo el compañero hace un rato, Fran, tenemos alrededor de más de 800 sitios de memoria. Están enmarcados hoy o a partir del 2011 bajo la ley 26.691. Establece la preservación de todos aquellos lugares que durante la dictadura fueron sitios clandestino de detención y que durante la dictadura pasaba el terrorismo de Estado por el cuerpo de las personas. A partir de ahí, bueno, hay, en el caso nuestro es un espacio de reciente conformación porque, como bien vos dijiste, nosotros comenzamos las gestiones para transformarlo en sitio de espacio de memoria a partir del 2018, pero era un lugar que estaba señalizado desde el año 2014. En el año 2014 nosotros, como Asociación por la Memoria de Pergamino, iniciamos un proceso para señalizar a la comisaría primera que funcionaba como tal. En el marco de ese juicio, señalizarla como un lugar de detención clandestina. Por lo tanto, bueno, logramos esa señalización del lugar, se transformó en un sitio de memoria, pero recién, después de la masacre en el 2017, ese sitio de memoria se transformó en un espacio. En un espacio de memoria que tiene, está dentro de los objetivos de cualquier sitio de espacio de memoria, que tiene que ver con preservar la memoria, preservar lo ocurrido, con ser un espacio físico donde se transforman en herramientas políticas, pedagógicas y sociales. Los sitios de memoria son herramientas políticas, pedagógicas y sociales. Que mantienen viva la memoria del pasado reciente, pero que también se ocupan y promueven la defensa de los derechos humanos en la actualidad y en la agenda actual, lo que tenga que ver con las violaciones a los derechos humanos en democracia, aportan a los procesos judiciales. Es fundamental los espacios de memoria. Los espacios de memoria fueron la herramienta fundamental para los juicios de lesa humanidad, para que y la base de estos sitios de espacio de memoria fueron los sobrevivientes, que fueron ellos quienes reconocieron los lugares y permitieron que se llevaran a cabo estos juicios, donde la materialidad de un espacio se transformó en pieza clave para demostrar que por ahí había pasado el terrorismo de Estado, la muerte y el horror. Entonces, cada espacio, cada sitio es prueba efectiva, prueba real de lo que dijo la compañera Liliana recién, de que existió el terrorismo de Estado, del horror, de ese plan sistemático aplicado de exterminio, de ese plan sistemático que consistió en el secuestro, la tortura y la desaparición. Los espacios y sitios de memoria se transforman en eso, se transforman en herramientas fundamentales para poder seguir transmitiendo y obviamente, como dijimos, herramienta pedagógica, porque apuntamos a las nuevas generaciones y que esas nuevas generaciones puedan acercarse al pasado reciente a través de una materialidad. El espacio o el sitio de memoria le da a las nuevas generaciones algo que lo pueden ver. No es un museo, queda claro que no es un museo, sino que son espacios dinámicos y que se van construyendo como la misma memoria, dinámicamente. Los espacios de memoria se construyen dinámicamente día a día y estamos siempre pensando cómo llegar a las nuevas generaciones, cómo hablar con ellos y también cómo incorporar las nuevas generaciones a los espacios de memoria. Desde ahí, obviamente, como ese rol pedagógico fundamental que tiene, como dije anteriormente, político, pedagógico y social, en lo pedagógico, bueno, a partir de ahí, es llegar a un objetivo a las nuevas generaciones, acercar a los jóvenes, mostrar lo que pasó y reflexionar fundamentalmente en la relación pasado-presente, es decir, cómo lo que ocurrió está continuamente relacionado fundamentalmente con lo que nos está pasando hoy, con lo que nos está pasando hoy con un gobierno de derecha que bueno, vino a quitar derechos y vino a fundamentalmente a recortar y ajustar, pero por sobre todas las cosas a recortar derechos. Y obviamente es una herramienta social porque habla de la comunidad en la que está inserta ese sitio, ese espacio de memoria, y obviamente está en relación con la comunidad, con lo social, con el enclave local, en cada espacio donde ese sitio funcionó, donde ese centro clandestino funcionó. Bueno, también hay relatos que aparecen de las comunidades, de lo social. Bueno, es más o menos eso. En el caso de Pergamino, nosotros trabajamos mucho lo que es la represión estatal, la violencia institucional, esa pata de la democracia que bueno, todavía nos falta y que también se la debemos a esa dictadura, con prácticas que todavía se siguen manteniendo de aquella época. Entonces, en el espacio para la memoria de Pergamino, levantamos la bandera de nuestros compañeros detenidos y desaparecidos de Pergamino, que son 30, pero también reflexionamos y dialogamos con qué nos ocurre en democracia, cuáles son los derechos humanos violados en democracia, qué pasó ahí, por qué, para qué, fundamentalmente para qué tenemos que recordar. Rufino Almeida es sobreviviente del Banco y del Olimpo. Habló sobre la actualidad del negacionismo que se convirtió en reivindicación de la dictadura, reivindicacionismo, decimos nosotros, en modo neologismo. Vamos a escucharlo a Rufino. Una de las cosas que hemos charlado nosotros es que más allá de negacionismo es reivindicación. Uh-huh. De hecho, este gobierno pasó de las actitudes negacionistas del iniciales con el macrismo y todo el ataque que desde allí se realizó, porque es lo que hace la derecha. Primero ataca para denostar, para estigmatizar y demás, y después pasan a la práctica. Por eso el tema es un tema serio, digamos, desde toda la cuestión de lo que es la expresión del negacionismo y la reivindicación, a lo que de alguna manera podemos decir lo que son las prácticas de negación y de reivindicación, digamos. Y que eso se expresa obviamente institucionalmente en las políticas. De hecho, este gobierno pasó a los actos, a los hechos, y copó el tema de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. O sea, lo le cambió los objetivos, el sentido y la vacía en función de precisamente no solo negar, sino también reivindicar, y fundamentalmente lo que nosotros también decimos es de alguna manera encubrir también los crímenes, no solo de reivindicar, sino encubrir, y por lo tanto convertirse en cómplices de esas políticas. Y que bueno, tiene razones concretas, digamos, culturales y políticas, que es precisamente si vos querés repetir el proyecto de saqueo y miseria planificada de que aplicó la dictadura a sangre y fuego, hoy necesitas, por de pronto, que todo eso se olvide, se desdibuje, y poder aplicar de nuevo esas políticas represivas y demás, inclusive desde nuevos instrumentos legislativos o institucionales. Entonces, el tema del negacionismo y la práctica, digamos, la práctica de reivindicación y negación se expresa un poco, vos lo dijiste, si enumeramos todas las cosas que se atacaron, de hecho, se desarmaron los equipos por de pronto los equipos de abogados que se presentaban por la Secretaría, por el Estado, en los juicios. Después, un instrumento indispensable que era los equipos de investigación en el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, porque eso daba no solo prueba al tema de los juicios, sino hay aspectos indispensables en la búsqueda de los pibes y las pibas que todavía están secuestrados, digo, y con un delito que se continúa. Después está, bueno, los ataques al banco de datos genéticos, los archivos, digamos, todas las... Pudimos frenar, por ejemplo, la destrucción del archivo de la Armada, que pretendieron, a través de un traslado de los archivos, el objetivo era destruirlo. Bueno, lo pudimos frenar por una acción judicial, pero por el momento. Digo, eso todo da cuenta de que no solo es el tema de la expresión de un presidente o de un grupo de gente que dice barbaridades, sino que lo más serio, lo más indispensable que hay que ver es esto que son prácticas, son ejecución, gestión, digamos, en contra de la memoria y en contra del juicio y castigo. Entonces, eso para nosotros, obviamente, no solo es negación, sino es reivindicación y complicidad. Al respecto, hemos discutido en las intermesas, en los primeros encuentros, justamente cuando empezó todo esto, en algún momento habíamos planteado, así como se planteó, se promovieron leyes de emergencia respecto de la educación, la salud y demás, nosotros planteamos en ese momento una ley de emergencia para defender la gestión, digamos, las políticas en el tema de memoria. Pero también el otro tema que proponemos, o que estamos discutiendo, charlando, que hay que avanzar, es en el tema de no una ley antinegacionismo, no solo de sanción a esas actitudes, sino una ley de protección, ir por la positiva. Digamos, si vos tenés distintas leyes, pues la compañera hoy citó la 26.691, que está referida a los sitios especialmente, la idea es de que no haya leyes solo aisladas, sino que haya un cuerpo jurídico, un cuerpo de gestión de administración que implique que no se puede tocar eso, que además de articularlos sistémicamente, digamos, también sirva para defenderlos y para que ningún gobierno pueda alterar lo que dice la Constitución, lo que dicen los pactos internacionales y que se traslada a la ejecución de la gestión en este tipo de leyes y en lo que han sido las políticas de memoria, verdad y justicia. Entonces, sin duda, el problema no es jurídico, no es judicial, sino de la cultura. Por eso atacan, o sea, nosotros si hay algo que tenemos, y el 24 de marzo es la mejor expresión de eso, y la gran movilización que hay en todos lados del país, con acciones, con pequeñas cositas, con todo lo que es, desde el cariño de hacer un bordado de un pañuelo con los nombres, desde marchar con las fotos de cosas, pero justamente eso hace a todo un sentimiento y a una cultura de que el derecho está primero que nada, digamos. Entonces, eso es lo que atacan y eso es lo que tenemos que defender, por eso estamos hablando de protección, digamos. Ir por la nuestra, por la positiva, es decir, ir a la protección. Entonces, ese es un tema que estamos conversando y charlando. Respecto específicamente de los sitios, que un poco lo dijo Karina, el rol fundamental del sitio es primero el testimonio físico del plan sistemático en todo el territorio. Justamente la existencia de los sitios es lo que da cuenta de que hubo un plan sistemático en todo el país y por lo tanto que atacó a todo el conjunto del pueblo argentino. Es la prueba exactamente física y lo primero que demuestra eso es que los milicos lo primero que se encargaron es tratar de destruir esa prueba. O sea, no solo de modificar algunos lugares, que yo yo hablo del banco, por ejemplo. En el banco modificaron, voltearon las paredes de los tabiques de los tubos, modificaron cosas, pero cambiaron el portón, digo, boludeces como esa. El tema es que llegaron a la demolición. Digo, el caso del Vesubio, la demolición completa, el caso de el Pozo de Arana en La Plata, que demolieron no solo la estancia La Armonía, sino que arriba le construyeron el Regimiento 7. Digo, entonces queda claro que los sitios de memoria, los sitios de memoria que nosotros queremos construir como sitio de memoria, el propio Campo de Mayo, todos los edificios que fueron utilizados también fueron demolidos. Entonces lo que se trata justamente que los sitios no son los testigos más, los argumentos más importantes contra cualquier negacionismo, con cualquier reivindicación, digamos, de no solo que digan dónde están, sino que no pueden evitarlo, digamos, porque el tipo que te dice esto no fue, esto no existió o esto era de tal o cual manera, vos le mostrás el lugar y yo le puedo decir, mira, en este lugar pasaba tal cosa, acá estaba el quirófano de torturas, acá violaron a una compañera, acá hicieron esto, acá hicieron aquello. Digamos, son lo que refuerzan, además, a los que somos ex detenidos y somos testigos en los juicios, refuerzan nuestro testimonio, digamos. Entonces, la importancia de los sitios en ese aspecto, en la construcción de prueba, en la construcción de memoria, en términos de que ahí estábamos los compañeros de distintas vertientes, organizaciones, trabajadores, sindicatos, sectores populares, pasaron por ahí. Eso muestra además la pluralidad y que fue el ataque no fue a tal o cual organización o tal o cual método político, sino que fue contra el conjunto del pueblo y contra el conjunto de la organización popular. Entonces, eso también es otro elemento. Y la otra cuestión que nos dan los sitios es precisamente eso, de que confluimos los exdetenidos, los hijos, los familiares, el vecino, la comunidad circundante, las escuelas y demás. Digo, la práctica que se ha podido construir a partir de las políticas también, con el apoyo de las políticas públicas de memoria, es precisamente ese nexo entre comunidad y la memoria. La cuestión de la pedagogía, como decía Karina, la pedagogía de los derechos humanos, digamos, de cómo transmitir y transferir esta cultura del derecho importantísima a toda la gente a partir de los sitios. Entonces, y además, por eso la razón de otra de las razones de Intermesas es que precisamente si nosotros logramos consolidar esta política de trabajar alrededor de los sitios con mesas que convoquen a todos estos sectores, es precisamente una nueva etapa en la organización del movimiento de derechos humanos en términos de territorialidad, digamos, porque estamos esos sitios que ellos utilizaron en el territorio para reprimirnos, hoy lo tenemos que utilizar para reorganizarnos, para organizar al campo popular también como otra herramienta. No es que vamos a hacer la revolución desde ahí, sino que es un elemento, un instrumento más para trabajar. Eso es otro de los fines y objetivos de la Intermesas, digamos. Una estrategia de organización en torno a los acuerdos de derechos humanos. Digo, todas las organizaciones, todas, más allá de sus vertientes ideológicas o políticas, todos estamos de acuerdo que los derechos es lo primero que tenemos que lograr para nuestro pueblo. Así que ahí estamos un poco, eso es lo que quería aportar, al menos por el momento. Francisco Ramos es parte del sitio de memoria que lleva adelante el sostenimiento de la historia en el ex centro clandestino que se conoció como Club Atlético aquí en la ciudad de Buenos Aires. Se refirió Ramos al lanzamiento de Intermesas de sitios de memoria y explicó cuáles son sus tareas. Y el agradecimiento fundamental a ustedes, a la Retaguardia, por darnos esta plataforma de lanzamiento. En algunas reuniones decíamos, esta es nuestra presentación en sociedad, en, en el movimiento de derechos humanos y en general, aunque venimos trabajando hace un montón, pero bueno, valoramos y sabemos del esfuerzo y de la tarea que hacen ustedes para comunicar todo el tema de los juicios y para nosotros es muy importante esta conexión. Como Intermesas hemos realizado 5 encuentros nacionales ya desde el año pasado. Fue un impulso muy grande porque en cada encuentro se empezaban a sumar más comisiones, más mesas representativas y que sostienen diferentes espacios de memoria en todo el país. Y bueno, y aprovechamos justamente esta transmisión para seguir llegando a más espacios de memoria en todas las provincias. Queremos que esto sea realmente federal, que allí donde hay una comisión, una mesa en formación, donde todavía no estén formados, darles una mano en todo lo que podamos, contarles nuestra experiencia, esa es un poco también la idea. Y bueno, los compañeros ahí en el estudio por ahí después van a tener anotado, tenemos también un par de conexiones desde el exterior en los próximos días, a fin de marzo y en abril. Queremos llegar también a los compañeros que se han quedado afuera del país y que vienen haciendo militancia y un trabajo por los derechos humanos desde Europa, desde otros lugares tan lejanos y tan importantes. A veces en alguna charla poníamos esa comparación horrible de lo que fue la militancia desde afuera para empezar a visibilizar el horror de la dictadura, ¿no? Y bueno, estamos casi en eso porque hace muy poquito, en esta misma semana, el Senado tuvo una votación de declaración por los 50 años y una bancada entera de la Libertad Avanza no lo votó. Entonces, estamos siendo gobernados por los civiles, que coinciden con aquellas ideas de hace 50 años. Por eso decimos que fue genocidio, que son 30.000, y que fue una dictadura cívico-militar, y entre esos civiles, el motor económico fue empresarial. Están aplicando el mismo modelo de país cuya finalidad dio origen a aquella horrible dictadura. Y en esos 5 encuentros nacionales, mitad presenciales y mitad virtual, que vamos tejiendo, lo que quedó claro, yo quería destacar que ponemos en valor también la independencia y la autonomía de cada una de las comisiones, de las mesas y los colectivos de sobrevivientes, familiares y militancia de cada uno de los lugares. Cada lugar, cada espacio de memoria es particular. Como decía la compañera Karina, depende si es de cualquier espacio de gestión municipal, provincial o nacional, pero son de hecho experiencias muy distintas, pero por las que nos atraviesa una problemática común que nos está destruyendo literalmente en el sentido no solamente de las políticas públicas de despidos, de desfinanciación, sino que esa bandera de independencia y autonomía de los gobiernos de turno, porque si bien en algún momento podemos tener algún gobierno, alguna gestión en cualquier nivel que nos dé una mano o que no nos hunda, a veces como ahora no pasa eso, y somos justamente las comisiones las que debemos sostener la memoria en cada espacio. Y una de las tareas, entre muchísimas, es la de recibir delegaciones, acompañar a los equipos de trabajo que están realmente diezmados, como comisión recibir a esos visitantes, y lo que tuvimos esta semana en el Atlético y seguramente en muchos otros espacios, con motivo de la semana, del mes, o lo que nosotros queremos implantar como año de la memoria, es que nosotros vamos a visitar escuelas, colegios, universidades. Tuvimos una semana bastante linda en ese sentido, casi más de 10 colegios, por todo un trabajo previo, ¿no?, de años, y contándole a los chicos de diferentes niveles qué son los sitios de memoria, dónde está y qué pasó en el Club Atlético y en los diferentes sitios, qué fue la dictadura a 50 años, y eso es un poco la gran tarea pedagógica de transmitir la memoria, de pasar esa antorcha. Y bueno, hablando de antorchas, quiero pasar, para no olvidarme, dos invitaciones. Como decías, hoy tenemos, después de la de Orletti y Olimpo de ayer, hoy tenemos la de San Telmo Montserrat, hacemos la tradicional marcha de antorchas, que desde hace 2 años tenemos la alegría de haber incorporado al espacio Virrey Ceballos. Entonces arrancan desde Virrey Ceballos a las 5 de la tarde, pasan a las 7 de la tarde por la Asamblea, por la esquina de San Juan y Piedras, y ahí arranca el segundo tramo de San Telmo hasta el Club Atlético. Y después una convocatoria general, que va a ser la primera vez que Intermesas marche con una bandera nuestra, desde Tacuarí, Avenida de Mayo, a las 14 horas, este martes 24, todos juntos a la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país. Aquí en el estudio estuvo Alejandra Cravelo, su padre y la compañera de su padre estuvieron en Puente 12, fueron desaparecidos, ella es parte de la Comisión Vesubio y Puente 12, y en este recorrido por diferentes espacios de memoria, ex centros clandestinos, Cravelo habló justamente sobre los sitios de memoria como prueba y acerca de la importancia de que el Estado los sostenga. No solo son pruebas para los juicios, sino que es una prueba física que existe, que demuestra lo que sucedió allí y que nos va a trascender a nosotros. Dentro de 200 años, esos sitios deben estar conservados. Y para eso hay que construir políticas de memoria y conservar los sitios. Dentro del desmantelamiento atroz que se hizo en la la Secretaría de Derechos Humanos, se desmanteló por completo la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, que en teoría debería proteger las leyes nacionales de sitios de memoria. El desguace fue total. A diciembre del 2024 quedan muy pocos trabajadores de planta. Y esto repercute no solo en los sitios de memoria que están a cargo del Estado Nacional, sino que de allí para abajo va decantando también, de alguna manera, en provincia, en las provincias y en los municipios. Y qué mejor para tapar esos sitios que se conviertan en unos yuyales, digamos, es como retrotraernos a el final de la dictadura, donde hubo que ir a buscarlos, a indagar los sobrevivientes para decir yo estuve acá. Y así como nos van a trascender, bueno, es un canal de transmisión de la memoria a las nuevas generaciones, a las cuales también hoy estamos hablando de medio siglo, o sea, ya es como la historia. Entonces también que todo lo que ha sucedido en este país con la última dictadura militar y las dictaduras anteriores, que no se transformen en simples hechos congelados de los libros de historia y que interpele a las nuevas generaciones, que se pueda conectar el pasado con el presente, que este experimento que estamos viviendo como país es más claro, es imposible lo que está sucediendo. Las violencias son distintas, hoy son muy como subcutáneas, serían menos brutales, entre comillas, pero no difieren. Entonces también es muy difícil a las nuevas generaciones transmitirles o que peleen también por una vida digna, que es por lo mismo por lo que luchaban los 30.000. De otras maneras, son otros los contextos, pero hemos llegado a un punto donde el consenso democrático que se construyó en 1983 está puesto en cuestión, en disputa, y eso es muy difícil. También hay encuestas que surgieron esta semana, y una de la UBA, en chicos de 14 a 29 años, donde el 40% de esa generación, que son muchos, o sea, es un porcentaje de la población importante, si para una subsistencia económica o para tener mejores medios de vida tuvieran que resignar la democracia, estarían dispuestos a ello. Es tremendo. O sea, te liquida. Entonces, bueno, los sitios de memoria con su pedagogía, donde está demostrado también que la escuela es el principal transmisor de las políticas de memoria, verdad y justicia, son una pieza fundamental, clave, y más cuando ya son muy poquitas las abuelas que quedan, las madres, los sobrevivientes también, así como los represores también, los hijos ya estamos grandes. Entonces, hay creo que ese es como el mayor desafío, y me parece que los sitios son una pieza, una herramienta que debería servirnos para ello. Y un poco, bueno, porque mi presentación fue así muy, muy escueta, como mis compañeros acá en la mesa. Yo estoy acá en representación de la Comisión Vesibio y Puente 12, que fueron dos centros clandestinos localizados en Provincia de Buenos Aires, en el cruce de la Riccieri y el Camino de Cintura. Puente 12 fue uno de los primeros centros clandestinos del país. Los primeros casos que conocemos son de octubre del 74, creemos que hay anteriores. En esa, estaba al servicio del Batallón de Inteligencia 601, que nunca fue investigada la inteligencia, y con la destrucción de los pocos archivos que se pudieron recuperar, mucho menos lo será. Seguramente esto funcionó previamente, años 73, 74. Fue una experiencia piloto del Batallón de Inteligencia 601. En ese circuito quedó activo, que sepamos, hasta mediados del 77, porque hicieron su trabajo, o sea, el plan sistemático uno lo lee y lo siguieron al pie de la letra. Y este sitio en particular, después, a partir de diciembre del 77, es lo que es el banco, donde estuvo Rufino. Y es al día de hoy un sitio que no está desafectado. Eso sigue siendo una dependencia de la provincia de Buenos Aires, que ha estado en constante depredación, transformación, destrucción desde 1978, cuando se desmanteló por primera vez, que se pasó el banco al Olimpo, hasta el día de hoy. Continuamente ha sido transformado hasta la fecha. Es más, lo último que han hecho es pidieron rehacer un polígono de tiro. El lugar está irreconocible, eso es también la importancia de los sitios. Si hoy hubiera algún sobreviviente, porque cuesta hablar, ¿no? También a cuántos les ha costado, nos ha costado tantos años. y tuvieran que hacer una visita al sitio para reconocer que han estado allí, es irreconocible. La última intervención más brutal creo que ha sido la de hace 3 años, donde este es un sitio que fue explorado por el EAF, estaba en una zona semirural. Allí se instaló un crematorio clandestino a cielo abierto. Eso fue más que nada en la época de Banco. Eso fue el predio fue explorado por el EAF en el 2015, creo que empezó un poco antes. Se encontraron restos genéticos de creo que 7 personas y pudieron reconstruirse, solo 2 fueron hubo posibilidad con la ciencia actual ser identificados. Eso es lo que se llamaba, los represores llamaban capachas. Es más, la gran fosa de la principal excavación del EAF sigue ahí a cielo abierto, en medio de hoy un estacionamiento de camionetas de la policía bonaerense, ahí hoy funciona la UTOI, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas. Sobre esas capachas, en el 2023 se construyó una barraca para el personal que presta servicio ahí en esa dependencia, el autor, que estaban en condiciones indignantes, o sea, para la policía de la democracia que esté en esas condiciones, o sea, es aberración de derechos humanos, y no tuvieron mejor idea que poder hospedarlos. No sé en este momento qué dotación tendrá, pero en el 2023 había 2.700 efectivos en ese lugar, que fue un sitio de memoria, en 3 turnos, y no tuvieron mejor idea que construir una gran barraca, dormitorio, con instalaciones y servicios sobre las capachas. Y bueno, eso está pedida su desafectación. Por nuestra parte, en la última sentencia de Puente 12, en Puente 12 3, el tribunal recomienda la desafectación. Bueno, es un lugar donde claramente no se cumplieron las órdenes del no innovar de la Justicia Federal, del juzgado número 3. Había una orden de no innovar desde el año 2010, exactamente, que no se cumplen desde el 2010, y que hubo que rehacerla. O sea, el juez a cargo tuvo que emitir una orden nueva, y así todo, bueno, siempre tarde, ¿no? La justicia con sus tiempos. Esa es la situación que tenemos hoy, lo que serían los sitios Puente 12 y Banco, que no logramos todavía que que se desafecten para sean sitios de memoria. Sí hay 2 señalizaciones, una del 2019 y otra del 2023, pero solo eso. Y Vesubio, que está cruzando la Riccieri, que dependió del primer cuerpo del ejército, ambos centros clandestinos, Puente 12 y Vesubio, relacionados con el RIM 3 en La Tablada, ahí funcionaba una avanzada de la Central de Reunión de Inteligencia. Vesubio hoy es fue un centro demolido. En 1979, en realidad lo demolieron en el 78, ante la inminencia de la venida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este sitio, legalmente, digamos, pudimos ir un paso más adelante. Durante la gestión anterior se logró que el predio se cediera a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Bueno, hoy ya sabemos lo que pasa con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. En la gestión anterior logramos, casi llegamos a la licitación de un proyecto arquitectónico arqueológico de preservación de esas ruinas, porque son ruinas lo que hay hoy en Vesubio, y no se pudo llegar. Obviamente ese proyecto hoy está totalmente trunco, no hay ni siquiera representantes de la Secretaría de Derechos Humanos en el sitio, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, hoy está como acéfalo. Uh-huh. Y no logramos tampoco poder constituir una mesa de trabajo del sitio entre Nación, provincia, el municipio. El municipio de La Matanza no tiene ningún sitio de memoria. Es el municipio del Gran Buenos Aires más grande, tiene 2 millones de habitantes y no tiene ningún espacio de memoria constituido. Entonces, bueno, también ahí hay un trabajo que hay que hacer territorial. ¿No? Para estamos, eso viene Intermesas. Sí, estamos en un menos 100.000. Entonces, bueno, esa es un poco... Pero a pesar de todo, en ese páramo, que hoy es como una especie de parque, hace un mantenimiento del mercado central, porque esos, esas tierras, las de Vesubio, eran del mercado central. Las compañeras y compañeros de Vesubio, en el medio de la nada, hacen magia y allí ya van varios años que en primavera y en otoño se hacen visitas guiadas con espacios de formación docente y colegios, y la verdad que es un empujón y un aire fresco y de energía, que es eso, hay que transmitir en esos espacios físicos que hoy existen, así sean un páramo, que son un césped y nada más, pero bueno, de eso hemos aprendido. Hace poquito estuvimos allí en Vesubio, también un sábado por la mañana, como verán, nuestros sábados por la mañana son pum para arriba. estuvimos allí en esa visita a la que Alejandra hacía referencia, con Verónica Castelli, con Silvia Saladino, con Nieves Canje, con Mercedes, recorriendo el lugar, y bueno, pueden ver allí algunos videos que tenemos publicados. Y en cuanto a Puente 12, quiero agregar que nosotros participamos de la última visita ocular en el marco del juicio, y que realmente fue muy fuerte ir a un lugar que estaba ocupado por una fuerza represiva nueva que se había creado para que hubiera más represión, como si la policía de la provincia de la bonaerense ya no fuera, digamos, una fuerza represiva de por sí. Y bueno, la verdad es que fue muy impactante ver cómo se seguía avanzando sobre ese lugar, y con la presencia de las juezas y los jueces allí, porque estaban formando parte de la, por supuesto, de la visita ocular, Pablo Yonto, como abogado querellante, les comentaba, ¿no?, la situación. Bueno, no pasó nada con eso, y además el juicio de Puente 12 terminó bastante mal, ¿no? Sí. No, pero casi esquizofrénico, el tribunal constituido, todas las partes constituidas en el sitio antes de empezar el juicio, y en el medio del predio los albañiles construyendo una barraca gigantesca. No, tremendo. Surrealista. Por último, vamos a escuchar a Jorge Braiza. Él es sobreviviente del Olimpo, aquí cerquita de la radio, en Floresta. Hizo una comparación entre el gobierno de Javier Milei y las políticas actuales con las de José Alfredo Martínez Dios durante la última dictadura. Evita decía: la patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas. Y evidentemente, con este gobierno liberal, la patria flamea sobre sus ruinas. Y para sintetizar un poco la política del gobierno, quería levantar algunos puntos, a ver, y que los compartamos, a ver. Libertad cambiaria, apertura comercial, eliminación de retenciones, congelamiento salarial, reforma financiera, reducción del sector público, privatizaciones, prioridad del capital financiero, reforma impositiva, endeudamiento externo y cambio del modelo productivo. Perdón, no estaba hablando del gobierno actual. Este es el discurso de José Alfredo Martínez de Hoz, el 2 de abril de 1976. Son los 12 puntos del plan económico, político y social de la dictadura militar. Este es el ayer y el hoy. Rodolfo Walsh, en su carta, decía: si bien es gravísimo las atrocidades que están haciendo con los derechos humanos, es mucho peor el plan de miseria planificada al que están sumiendo a todo el pueblo argentino. Y es acá donde nosotros enganchamos el ayer y el hoy. Es acá donde nosotros enganchamos la militancia, la vida de los compañeros. Es acá donde nosotros decimos, che, otro país es posible. Un país para todos. Es acá donde nosotros queremos reivindicar, si bien la trilogía es primero la patria, después el movimiento y después el hombre, creo que hoy es momento de hacer un camino inverso. Hoy tenemos que trabajar sobre el hombre, y digo hombre en forma genérica, como ser humano, no por una calidad de género. Hoy tenemos que reconstruir al hombre. Primero, tenemos que, si queremos juntar el ayer y el hoy, tenemos que ver lo que significaba amar, vivir y militar. Tenemos que resignificar que queremos una patria para todos. Tenemos que resignificar la solidaridad, el compromiso, la coherencia. La coherencia. Estamos llenos de estafadores. Estafadores que nos estafan desde lo económico y desde lo discursivo. Nos venden una cosa y hacen otra. Y sin ningún tipo de prejuicio. Hoy te venden gato por liebre en todos lados. Pero todo esto está... El individualismo es la base fundamental para poder desarrollar una política, un modelo de país de miseria planificada, solo para algunos y para todos los otros miseria. Entonces, ese es el eje que hay que rescatar en los espacios de memoria, porque ya lo rescatamos a nivel de los juicios y lo seguimos rescatando y seguimos poniendo como prueba testimonial y declaración de cada uno de nosotros desde el juicio de la Junta hacia adelante. Pero, y hoy seguimos encontrando balas en el Olimpo, un auto enterrado en el Parque de Deportes de la ESMA, o los compañeros que están enterrados en La Perla. Eso es fundamental, pero no menos importante es la promoción de los derechos humanos, que no es más ni menos que el sentido de la lucha de los 30.000 y de todo lo que los acompañamos. Porque no son solo los 30.000, los 30.000 son nuestros, los 30.000 somos nosotros, eran nuestros amigos, eran nuestros vecinos, eran nuestros hijos, una generación que parió a las madres. Las madres surgen a partir de la vida y la militancia de sus hijos. Entonces, cuando queremos enganchar el ayer y el hoy, y vemos la miseria planificada, sabemos cuál es nuestro horizonte. Dentro de lo que es Intermesas Nacional, dijimos, bueno, la promoción de los derechos humanos y la garantía de no repetición son el encuadre fundamental. Las convicciones que promovemos a partir de estos dos ejemplos es el núcleo que nos apaña a todos. El cómo integralmente nosotros llevamos esa lucha adelante es con las características particulares de cada uno. Todos, dentro de sus propias convicciones y dentro de este encuadramiento de construir una sociedad que no sea miserable, que sea digna de vivir, es lo que quiere hoy Intermesas, que es nacional, que es federal, que es horizontal, que no es ninguna organización pública, que no depende de ningún gobierno ni de ningún Estado, porque es de todos. Y esto es lo que nosotros queremos compartir con todos, como lo compartieron los compañeros cuando estaban en los campos de concentración, donde no había diferencias de dónde venías, y el hecho de estar ahí era la solidaridad de cada uno, de poder compartir un cacho de pan, pero también entender que los milicos torturaban a uno o a otro, no preguntándole y no haciéndole diferencias si pertenecían a una organización o a otra. Entonces, el fundamento de la garantía de no repetición no es solamente dar garantías de no repetición a lo que fue la desaparición forzada, la tortura, el exterminio. El verdadero eje por el cual nos tiene que juntar es la no repetición de la miseria planificada, como decía Rodolfo Walsh, de una sociedad que es para pocos y nos destruye a todos. Entonces, desde Intermesas queremos proponer y decir, pongamos las convicciones adelante. Vayamos primero a decir qué es lo que queremos. Queremos una sociedad digna de ser vivida, queremos trabajo digno, queremos justicia social, queremos educación pública y salud pública, que los pibes tengan alimentación y remedios desde la infancia, que los viejos no se mueran de hambre y que tengan remedios para no morirse en el dolor porque ni siquiera le podemos dar un remedio a un tratamiento oncológico y se mueren no solamente con la penuria de lo que es un cáncer, sino también con el dolor porque ni siquiera se le dan los remedios que le apañan ese dolor. Entonces, yo propongo, o nosotros proponemos, empezar a decir queremos, decir pedimos y decir exigimos. No queremos milicos en libertad, no queremos a Stornilli como fiscal, no queremos a esta justicia de mierda que representa solamente los intereses y hoy es lo que eran los aviones de la dictadura. No queremos que la picana de hoy sea la motosierra. No queremos eso. Y le pedimos a nuestros dirigentes, a todos y a todos los compañeros, que entendamos que un dirigente cuando se mira el ombligo, lo primero que hace es bajar la cabeza. Así que lo que estamos pidiendo es coherencia, compromiso, solidaridad y participación. Hasta aquí llegamos con esta emisión especial de Oral y Público. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Qué bueno esto de Intermesas. Hay muchas respuestas a ese negacionismo que intenta volverse reivindicacionismo y que por suerte, estamos consiguiendo contener, digamos, que no es poco en este tiempo. Pedro Ramírez Otero estuvo en la edición de estos audios del programa especial que se convirtieron en el Oral y Público de hoy, de Intermesas de Espacios de Memoria. Yo soy Fernando Tevere y nos vamos a volver a encontrar la semana próxima. Los esperamos el 31 de marzo a las 18 horas en la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en la ESMA. Allí vamos a estar presentando los libros, el libro doble, otra vez María Eugenia Otero y yo compartiremos mesa. En este caso todas las presentaciones son diferentes, si fuiste a una podés ir a otra. En este caso vamos a estar compartiendo mesa con el Tano Miguel Santucho, que buscó a su hermano Daniel durante muchos años, lo encontró hace relativamente poco, y vamos a estar charlando también con Guillermo Amarilla Molfino, que su historia también está tomada a partir del testimonio de Gustavo Molfino en uno de los libros. Un abrazo. Nos vemos, gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.